cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hay libros que cruzan fronteras, autoras que pasan por ellas transformándose de manera que ya no se sabe su nacionalidad, y tal vez ni siquiera importe. Este tipo de viajes consiguen que se amplíen las miradas, los enfoques y las mentes. Hoy hablamos con Joan Fallon, escocesa, irlandesa y española, que viene a hablarnos de sus libros y su nueva obra Aires de Cambio. Buenas tardes, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Estoy bien. Y es un placer estar aquí contigo. Para mí también, la verdad es que es un gusto. Ya hacía tiempo que teníamos hablado y prometido que teníamos esta entrevista y ya hoy por fin cumplimos, ¿no? Bueno, aquí estamos. Voy a leer un poco también de tu biografía para que la audiencia se vaya situando. Como ya hemos comentado en esta pequeña introducción, de nacionalidad irlandesa y escocesa, Joan nació en Escocia, pero lleva los últimos 25 años viviendo en Málaga. Es graduada en Historia, profesora durante muchos años y ahora se dedica a escribir. Ha escrito 19 libros, incluyendo el último del que también vamos a hablar hoy, Aires de Cambio, con género variado como dentro de la ficción, como el histórico, contemporáneo, romántico. Dice en su biografía que casi todas sus novelas tienen una protagonista femenina y fuerte. Muchas de sus novelas son novelas históricas, están ubicadas en Málaga, en la época de la Guerra Civil y en Al-Ándalus, durante la época medieval. También ha escrito novelas de crimen, ubicadas también en Málaga, pero estas ya ambientadas en época actual contemporánea. Joan es socia de la Society of Authors, The Alliance of Independent Authors, el colectivo malagueño de escritores y de Irish Writers Union. Todo correcto, ¿no? Vamos, lo he cogido de tu biografía, o sea que no me he podido equivocar mucho. Ya está. De esta primera afirmación que están en tu biografía, dice aquí que tus novelas tienen protagonistas a mujeres femeninas y fuertes. Sí. ¿Cuáles son las... qué mujeres te inspiran para escribir a alguien así? Sí, están mujeres que en su vida siempre es una lucha. Yo cuando era joven, esta es mi experiencia, que en el mundo del trabajo siempre las mujeres han tenido que luchar más contra los hombres para hacer un trabajo mejor y sueldo igual y todo eso. Entonces, tengo un... me gusta considerar estas mujeres. Y en varios libros, depende cómo están. No son agresivos, pero son mujeres que hablan claramente, que luchan para que ellos piensan que está bien, está correcto. Publicaste tu primer libro en 2009, que ya las protagonistas son mujeres. En este caso no es un libro de entrevistas a mujeres, que era Hijas de España. Sí. ahora ya de 2009, una amplia trayectoria con esos 19 libros hasta 2023 que publica este Aires de Cambio, que es tu nueva novela, que ya aprovechamos para avisar a todo el mundo que se presenta el 8 de noviembre a las 6:30 en la Biblioteca Municipal de Málaga y en la Avenida Europa, dentro del ciclo Creaciones Literarias que coordina el colectivo malagueño de escritores. Y en ese total, 19 obras, hay una amplitud de género y de historia increíble, ¿no? Sí. Tres trilogías que ha dado de sí la cosa para una trilogía de Al-Ándalus, una trilogía sobre titulada La ciudad de los sueños, también ambientada en Al-Ándalus, pero en una época algo posterior, y una trilogía de novela negra contemporánea como es Los misterios de Jacaranda Dam. 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, estas últimas trilogías, ¿no? Dentro de esa diversidad de género y esa variedad que hay, de la guerra civil, como hemos dicho en tu biografía también, tú ahora mira de 2023 hacia atrás, hacia ese 2009 en el que publica ese primer libro que son entrevistas, ¿y cómo ves tu trayectoria con el paso del tiempo? Bueno, es interesante porque yo toda mi vida quería escribir, pero sabes cómo es la vida, te puedes hacer cosas que te gustan. Y cuando venimos a vivir en España, en principio queremos aprender el idioma, hacer amigos, ponernos en nuestra casa. Y todavía estaba pensando que me gusta escribir, pero he tenido a falta de confianza. Y entonces he visto un curso de un año con una universidad online sobre escribiendo creativa. Y pensaba, bueno, y en esta época, este fue 2006, no había muchos cursos como este, ahora hay muchos. Y pensaba, este es un señal, yo voy a hacer este curso y a ver si puedo o no puedo ser escritor. Y me ha gustado mucho, pero que me ha dado cuenta que no pensaba antes, es que para ser escritora, para escribir una novela o un libro, no solamente necesitas inspiración, sí, inspiración es bueno, pero que necesitas es técnica. Hay que saber cómo hacer su forma. Es como un talento, no que viene solamente de tu mente, viene de una estrategia que puedes para poner el libro junto y bien. Y con este sentí mucho más confianza y empezar con mi primer libro. Y este fue, no fue una novela, porque cuando he venido a España primera vez, este fue al final de los años 80, todavía he tenido en mi mente una idea de las vidas de las mujeres que no tienen tantas oportunidades como en Inglaterra. Y me sorprendía mucho que sí, tiene casi todas las cosas que tenemos en Inglaterra. La escuela donde fui para hacer clases en español, los dueños eran dos mujeres. Y pensaba, bueno, la vida para las mujeres ha cambiado mucho desde la muerte de Franco. Y quería hablar con mujeres y para descubrir cómo. Y eso ha empezado con varios, hablando de varias mujeres, con sus madres, con sus abuelas. Y con todas estas entrevistas he puesto en un libro, y que eran las hijas de España. Y desde entonces, desde este libro, ha salido tres novelas, porque ellos me han hablado de la desbanda, cosas que ha pasado, cómo era cuando uno de ellos fue en universidad en Madrid y habla con los estudiantes, ha tenido que esconderse en los aseos cuando viene la Guardia Civil buscando gente que están haciendo problemas para la universidad y eso. Muchas cosas que luego podía usar. Entonces, este fue mi primer, primer libro, sí. Quería preguntarte, después de eso de 2009 para acá, y de ese curso de que tú has contado ahora de escritura creativa, realmente ese te, luego esa creatividad, y cuando superas esa barrera de la confianza que tú decías, se desata tu creatividad. Porque desde son 19 libros desde 2009 para acá, y sale casi, no sé si a libro por año o un poquito más quizá, ¿no? ¿Escribes de forma simultánea el libro? ¿Tienes varias historias a la vez escribiéndolas? No, yo concentrarme en un libro. Pero no siempre de la misma tipo. Yo escribo cosas, yo sé que hay escritores que les gusta hacer un sistema todo de ficción histórica, todo de crimen y eso. Pero yo, si leo algo o escucho algo en las noticias que me atrae la atención, entonces este es que uso para hacer el próximo libro. La propia realidad entonces la que te inspira. ¿El qué? Perdón. La propia realidad es la que te inspira. Sí, exacto. A veces es algo en una revista. Por ejemplo, he escrito un libro sobre niños que habían mandado a Australia desde Inglaterra durante la guerra mundial segundo. Y yo no sabía nada de eso, entonces me gustaría investigarlo y luego escribir una novela. Sí, eso me parecía interesante. Quería preguntarte también un poco a raíz de esa novela que es en Londres, en Inglaterra, y al final terminan en Australia. Casi quitando esa, luego la mayoría de tus novelas están situadas aquí en España. Bien sea en Córdoba, bien sea aquí en Málaga principalmente, ¿no? Porque al final, porque te sitúas las novelas aquí en España y no en Escocia o en Irlanda, que al final Escocia es tu país natal, Irlanda tiene la nacionalidad, y a lo mejor te podrías sentir mucho más cercana y más fácil, ¿no? De situarlas allí. ¿Por qué al final siempre te decantas por España? Bueno, es que Escocia, yo solamente tenía 3 años cuando mis padres han cambiado a Inglaterra. Entonces, he escrito un par de libros en Inglaterra, en la parte donde vivía, sobre esta parte. Pero yo pensaba, la vida cambia bastante rápido hoy día. Entonces, en España puedo escribir de qué está alrededor de mí. Y como voy a Inglaterra muy pocas veces y Escocia menos, yo siempre pienso, está mejor escribir sobre cosas que conoces o que están cerca de ti y puedes investigar. Y ahora, después de 25 años, este es mi casa, porque tengo familia español, entonces este es donde luego estoy. Hemos dicho que eres historiadora y profesora, hemos contado que tienes gran parte de tu novela, se puede calificar como novela histórica. ¿En qué medida ser historiadora, ser profesora, te ha influido a la hora de escribir? Sí, porque historia siempre era mi asignatura Y encima he hecho varios cursos cuando no solamente hablamos de fechas, de guerras y reinos y todo eso, pero de sociedad. A mí me gusta la historia social de la gente, cómo viven la gente en esta época. Y esta influye cómo escribo la historia. Casi todos mis libros, sobre todo los libros de Al-Andalus, la trilogía Al-Andalus y la trilogía de Sueños de... Ahora no me acuerdo en España. City of Dreams, la ciudad La ciudad de los de sueños. sí. Y todo esto tiene dos partes. Tiene la parte social de una familia y las cosas que está pasando con ellos. Y la otra parte es de los reyes, de los líderes que está pasando ahí. Entonces hay que investigar qué está pasando en esta época, y poco con muchísima actividad, y yo puedo encontrar cosas que parecen que son ficticios porque están terrible, pero era real. Y eso, y entonces para mí es una buena combinación la vida social de gente humilde y de los ricos y líderes del país. Al final el choque entre esas dos realidades, cuando, sobre todo cuando se ha ido a los extremos, la gente pobre ha estado muy mal y los ricos muy, muy bien, es lo que muchas veces les ha dado muchos de los conflictos históricos, ¿no? Sí, la verdad. Hay otra parte, antes de meternos un poco con la novela nueva, con Aires de Cambio, que a mí me llama la atención, porque tú escribes en inglés y luego haces la traducción de tus obras. Con lo puntilloso que somos los escritores cuando nos ponemos a revisar y comprobar una novela, la hemos terminado. ¿Cómo es esa parte de trabajo tuya una vez que la mandas a traducir y te llega la traducción realizada? ¿Cómo es el trabajo de volver a revisar lo revisado y si se te hace muy complicado, si es muy duro, cómo lo haces? Bueno, no es fácil. Me gustaría si tenía tiempo y habilidad para traducirlo yo mismo, pero he encontrado una señora que traduce los libros y tengo que confiar mucho en ella. Pero también tengo varias amigas españoles que leen libros y me dicen si está bien o no. Pero la verdad es que con mis propios libros yo voy 100 veces pasándolo, mirando todo, Claro. pero no lo hago con las traducciones. Pero y tengo bastante confianza en esta señora. En principio, ha tenido una traductora que era de Venezuela y mi amiga dice, está bien, puedes entenderlo, pero hay muchas frases que no son castellano. Sí, es que hay diferencias entre el castellano de España y el castellano latino, ¿no? Sí. Hay diferencias allí. Y puede ser que se entiendan cosas distintas, eso es cierto. Sí. Bueno, entrando ya en la nueva novela, Aires de Cambio, ahí te centras en uno de los grandes temas, uno de los grandes contextos históricos de tu carrera, que es la Guerra Civil, y reúne ahí varios de esos ingredientes que hemos contado, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Sobre las relaciones entre ricos, gente pobre, en todo ese contexto. Sí. Voy a leer un poco la sinopsis también, porque me gusta que la gente sepa de qué estamos hablando, y ahora hablamos un poquito de todo esto, ¿no? Vale. Dice la sinopsis que Aires de Cambio es una historia de amor, lealtad y traición en víspera de la Guerra Civil Española, cuando el país está sumido en una agitación política con huelgas y manifestaciones, donde el desempleo es alto y la gente muere de hambre. En un complicado triángulo amoroso conocemos a Ramón, un miembro de la izquierda republicana que ha matado accidentalmente a un policía y huye de la Guardia Civil. Por otro lado, a Hugo, el hijo del rico propietario de una bodega de Jerez. Ambos hombres están enamorados de Clementina, la bella hija de un conocido comerciante de caballos gitano. Pero hay obstáculos en el camino de ambos. Hugo descubre que cuando intenta volver a ver a Clementina, tanto sus padres como los de ella hacen todo lo posible para detenerlo. Mientras tanto, el hermano de Ramón, Pedro, es arrestado y encarcelado, porque no revelará el paradero de su hermano a la Guardia Civil. Ahora Ramón tiene que elegir entre su hermano y la hermana que ama. Esta novela histórica es una historia de amor, política, prejuicios de clase, intriga y traición en el año previo de la Guerra Civil Española. De estos tres temas que justo en esta última línea se han puesto ahí encima de la mesa, el clima de preguerra civil, las clases sociales, el amor, ¿cuál es el género protagonista para ti de los tres en la novela? La heroína, bueno, es curioso porque cuando tienen tus caracteres, a veces tú piensas que mi intención fue Clementina estará la heroína, pero no ha salido así, ha salido más su padre, su padre gitano que está robando caballos de Doñana y entrenándolo. Y su historia ha crecido y al final está más importante. Yo he encontrado esto antes. Tú puedes empezar un libro pensando, este es que van a hacer, este es el tipo de persona. Este carácter sea. Pero las cosas cambian y es como tú no puedes poner en sus bocas palabras que ellos no quieren decir. El control de sus caracteres está moviendo lejos de ti y más a ellos. Bueno, como tú eres escritor, tú sabes eso. Sí, sí. Además, pienso que es muy buena señal cuando eso pasa. Cuando los personajes se revelan, es señal de que la historia va bien. Sí, está. Dentro de ese contexto histórico que estamos diciendo que es el año previo de la Guerra Civil, en esa parte de ese contexto histórico, ¿qué temas son los que tocas en esta ocasión? Bueno, es que, como sabes, una de las primeras novelas que he escrito, bueno, la primera novela que he escrito era Entre la Sierra y el Mar, sobre la desamérica. Y he tenido que hacer muchísima investigación para eso, porque nada. Y he leído varios libros que está hablando de problemas de agricultura antes, era eso. Y siempre estaba en mi mente que quería investigar es más y hacer una novela sobre esta época. Entonces, este es que está intentando hacer. Mi intención era escribir una novela más amplio. Y la verdad es que mi editora ha dicho, yo creo que hay un otro libro en este. Para mover de este momento, está en 35, mover hasta 36. Y sobre todo con estos jóvenes que van a estar implicados. Va camino de trilogía también, como en otra ocasión te ha ocurrido en tu libro anterior. ¿Es posible que acabe siendo una trilogía también? Bueno, es posible. es que yo ahora estoy pensando, voy a escribir menos. Y tengo un libro que está, he empezado a otro libro de crimen. Y no hay tanto investigación, hay, pero no hay tanto como en este. Y estaba pensando, bueno, este libro tengo que escribir porque estaba pensando hacerlo desde hace mucho tiempo. Y este ya. Pero no, yo creo que si Dios creo, yo voy a hacer por lo menos una más. Puede ser un trilogía. Estupendo. Hay una cosa que también me llama la atención, que quería preguntarte, pues claro, los españoles estamos condicionados por nuestra propia familia, por nuestros propios recuerdos. Si en una familia pues, hemos tenido gente que ha estado en el bando republicano, pues lógicamente nuestro modo de ver la guerra civil y ese periodo es de una manera. Si ha estado en el otro bando, ver la guerra civil de otra manera completamente distinta y opuesta, ¿no? Desde un punto de vista como el tuyo, que está libre de esa condición, ¿cómo ves ese periodo histórico? Y ese contexto social que tú nos cuentas en el libro, de los ricos, los republicanos, los pobres, la gente más del poder, desde fuera, ¿cómo lo ves tú, ¿no? Bueno, ya te digo, los españoles siempre estamos condicionados por nuestro propio recuerdo, ¿no? Sí, por su familia. Es difícil a decir. Cuando ves desde fuera, es como hay muchos problemas. Hay mucha gente que pueden dar la culpa a la izquierda y a la derecha. Y fuera también, los países de Inglaterra, por ejemplo, y Francia, que no quieren hacer nada para ayudarlo. Alemanes y italianos que está metiéndose demasiado en las cosas en español. Entonces hay muchos grupos. La cosa que sobre la guerra civil, no saben cómo era esta época. Y creo que estuviera mucho mejor si pueden saber y aprender a hablar qué ha pasado. No podemos cambiarlo, está en el pasado. Pero el bueno es aprender de la historia, y no solamente en esta situación, en toda situación. Y es una lástima que la gente saben de o no saben de la historia, pero no quieren aprender nada. Y todo lo que ha pasado antes puede pasar otra vez. Y si no aprendemos, ¿cómo podemos cambiar? Está claro, eso debería ser así, deberíamos aprender de todo lo que ha pasado antes. Por eso para mí también la historia es muy importante. Bueno, para ir terminando, ¿dónde podemos comprar tus libros? No solo este Aire de Cambio nuevo, sino también pues todos tus libros. ¿Dónde se pueden comprar? Ah, bueno, se puede comprar en cualquier tienda, en la librería en Málaga, España, porque están producido por Podiprint, Aceta es su distribuidor, pero como son POD en demanda, a lo mejor no están aquí para ver, hay que pedirlos. Sí, se pide, se solicita y ya está. Y claro, y en Amazon. Porque todo el mundo tiene sus libros en Amazon. Sí, sí, sí. Ahora ya o está en Amazon o no existen. Bueno, pues nada. Yo creía que están, aunque a lo mejor no siempre la gente sabe que están en las librerías de Mega, que me gustaría que están ahí. Sobre todo los libros que hablan de Málaga. Sí, pues sería estupendo que estuvieran en la librería. Y bueno, pues si la gente va mal a la librería y los pedimos, es la mejor forma para que estén. Sí, eso. Bueno, Joan, pues ya toca despedir. Darte muchas gracias por este rato que hemos compartido. Darnos tus historias, tus novelas. Y bueno, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Recordar a todo el mundo la presentación, que será el próximo 8 de noviembre a las 6:30 en la Biblioteca Municipal de Málaga, en la Avenida Europa. Recordamos, hombre, dentro del ciclo de creaciones literarias que organiza el colectivo malagueño de escritores. Ya os dejamos con toda la programación de Onda Terral. Recordaros que este programa se volverá a emitir el próximo sábado a las 8 de la tarde y después ya esperamos cada semana, cada martes, aquí en Los Libros al Sol. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Nos escuchamos.